Escuchamos tres canciones para coro mixto y contralto solista, sobre textos de Charles de Orléans, de Claude Achille Debussy. A continuación le invitamos a escuchar tres canciones para coro mixto y solistas, de Maurice Ravel, sobre textos del propio compositor. Nicolette, Tres bellas aves del paraíso, y Ronda. Interpretan la soprano Edith Tallau, la contralto Annika Bartler, el tenor Ulf Björkgren, el bajo Morten Engdahl, y el coro de cámara de Estocolmo, bajo la dirección de Erik Eriksson. Thank you. Escuchamos tres canciones para coro mixto y solistas de Maurice Ravel sobre textos del propio compositor. A continuación le ofrecemos la obra Epitálamo para orquesta vocal a 12 partes de André Jolivet sobre textos del propio compositor. Abramos las puertas del amor, hija del aliento y al son de la lira. Interpretan el tenor Georg Haugan, la soprano Marianne Melnes, el tenor Sven-Erik Alexandersson y el coro de cámara de Estocolmo bajo la dirección de Erik Eriksson. Thank you. Escuchamos Epitálamo para orquesta vocal a 12 partes de André Jolivet sobre textos del propio compositor. Como parte final de nuestro espacio lo invitamos a escuchar 5 recantos para coro mixto a 12 voces de Olivier Messiaen sobre textos del compositor. Hayo Capritama, Mi primera vez tierra, Mi atuendo de amor, Nyohama Palalan Suki y Mayoma Kalimolimo. Interpretan la contralto Yvonne Nolson von Norring, la soprano Margareta Ljunggren, la contralto Agnete Skold, el barítono Mikael Samuelsson y el coro de cámara de Estocolmo, bajo la dirección de Erik Eriksson. Les amoureux sont dans le rock and roll.